FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Los ojos de los argentinos. Muchas veces los dirigentes se desesperan leyendo los diarios o mirando los canales de televisión. Yo les recomendaría mirar los ojos de los argentinos. Mirar los rincones olvidados, el arrabal del mundo que está a la vuelta de la esquina, en la vereda de enfrente de Puerto Madero, en la contracara del Sheraton. Mirada hacia el norte, en los techos de chapa, en las comunidades originarias, arrinconadas y devastadas por la desnutrición y la tuberculosis. En el desasosiego de los que se amontonan en la cintura de las ciudades para acceder a las migajas del desarrollo. En el desgano enquistado en los ojos de centenares de miles de adolescentes que no levantan banderas en las plazas. En las 20 palabras con las que se comunican, en la educación por la que se asignan y pasan sin que los atraviese, en la droga y en la ligereza del gatillo como herramienta de exterminio. Cristina Fernández, en la embriaguez de una victoria arrasadora histórica, recomendó mirar a los ojos de los argentinos. Una exhortación de tránsito circular que debería devolverse a sus propios ojos la capacidad extensa de mirar. Porque es hoy necesarísimo que la presidenta mire con los ojos panópticos. Desde el frutillar barilochense al pichanal salteño, desde Fiorito al impenetrable. Nunca se votó tanto a nadie en 30 años. El 54% les firmó papeles en blanco. 11 millones y medio encarcelaron en su nombre, encerraron en un sobre su nombre y su rostro. Una oleada inmensa de poder les fue concedido. Y con él, la protección de una mirada que no se interpreta a sí misma. Cristina Fernández, en soledad, deberá enfrentarse a su propio espejo y recomendarse mirar a la vulnerabilidad extrema que está, como siempre, empujada a los confines, en los alrededores, en las circunvalaciones de un mundo que brilla y se viste de lentejuelas para la celebración. Hay dos mundos, o quizás tres en Argentina. Un mundo central, umbilical, para el cual se gobierna y se construyen discursos, y el otro, al menos residual, barrido afuera, con puertas cerradas detrás, donde se viven barriadas que van y vienen como hormigas, nacen a miles, consumen el guiso del día, se chocan, se sobreviven, se envenenan, se matan, se mueren. Ni los bolsones ni las tarjetas magnéticas asoman la felicidad. El norte argentino abraza el 21% de la gente del país. 7,5 millones en 9 provincias participaron apenas del 10% del Producto Bruto Interno. Un 42% es pobre y un 14% es indigente. El ombligo del país concentra a 27 millones. Participan del 83% del Producto Bruto Interno y el 25% de esa gente es pobre. En los pies fríos de un país viven 1.700.000 personas y menos del 16% es pobre. ¿Decidirá Cristina Fernández extender los ojos hasta la desigualdad brutal? ¿Arrastrará en el paneo de la osadía de la transformación? ¿Tendrá el coraje de transferir hasta pisar las callecitas doradas de la injusticia? El poder le fue concedido, como un oleaje irrefrenable. Millones de postergados del norte profundo le pusieron su vida en las manos. Le pusieron sus muertos de chaga, de anemia, de hambre, de aguas malas, de agrotóxicos, de balas ligeras, de policías bravas, de veneno que se aspira y de basura que se fuma. Le pusieron en sus manos el futuro cortito de mesas vacías, de casitas que se inundan, de tierras tomadas, con la flaca protección de un amanecer sin tanta pena. El norte es pobre y olvidado que le firmó un cheque en blanco de su dependencia histórica. Después de todo, los originarios a los que se les lleva la vida en el 2005 se morirán por desnutrición en el Chaco por hábitos culturales. Y se mueren hoy por desnutrición en Salta por hábitos culturales. Después de todo, 15 millones de chaqueños están desnutridos en 2009. Después de todo, los niños se mueren de a decenas en 2010 por hambre en Misiones, y se seguirán muriendo en Chaco y en Salta y en Misiones y en Formosa, solo que sus actas de defunción dirá anemia, diarrea o, para simplificar, paro cardiorrespiratorio no traumático, desnutrición jamás. El 65% votó a Cristina Fernández en el Chaco. De los tobas desnutridos, el 78% en Formosa de los COM, el 64% en Jujuy de resistencia a la que es la asfixia del ingenio, el 67% en Misiones de los niños muertos, el 64% en Salta de los huichí en agonía, el 82% en la más pobre de las tierras argentinas, que es Santiago del Estero, el 65% en Tucumán, el 68% en Corrientes. Tiene el poder, y todo para meter la mano en la injusticia, para quitarle las entrañas y ponerlas a secar en los trapos de la resignación al cruce de todos los vientos. ¿Acaso la mirada panorámica y panóptica que recomienda la presidenta corra la miopía y descorsete el coraje para atreverse a derogar las leyes mineras de los años 90 y que el suelo sea de todos? Para que el chatarrero de la Corcova no pague el mismo 21% que el gerente de la petrolera por el mismo pan. Para que tributen los dueños de estos mundos subsidiarios el suelito que les quitan a los huichí, de los panes que se le quitan a los pibes, el techo que se vuela en las tormentas, en las tierras saqueadas, de las chapas que se amplían en las villas, de las amarguras sin tiempos de millones. Con todo el poder de 11 millones y medio que le firmaron su ilusión en blanco, que le pusieron la vida y después en las manos, y que por ahí se dan la vuelta y le ponen los ojos en sus ojos y se hacen visibles como el sueño porfiado de que algún día, un dulce y no tan lejano día, todo será para todos. Siempre hoy, desde ayer y mañana también, fuiste hoy, serás hoy, y por hoy soy feliz, sin ayer ni después, sin mañana tal vez, solo hoy, siempre hoy, con la vida de hoy, con la pena de hoy, la locura, el amor, la amargura y la flor. Mañana también quiero darte mi hoy para verte feliz y de Dios hasta el fin abrigarte de mí con mi sangre de hoy, con mi todo de hoy, con mi siempre de hoy, el silencio, el perdón, arrebato y razón. Hoy,

luego de que comenzó la obra. Bueno, hoy por hoy, ya de hace varios meses, el tema de las clases y todo está normalizado. Digamos que, bueno, se trató de suspender lo menos posible las clases, además que, bueno, no se había afectado el tema de infraestructura ninguno de los salones. Lo que sí se afectó fue la parte de gas y de luz, que eso fue lo primero que se trató de arreglar. En alguna oportunidad, también junto con la primaria, fuimos a consejo escolar y hubo una reunión con los consejeros de infraestructura y, bueno, también los inspectores para ver que aceleraran la cuestión del gas y de la luz, ¿no es cierto? El 27 de septiembre, después de 6 meses, prácticamente justo 6 meses y un par de días de que ocurrió el incendio, recién comenzaron con las obras de infraestructura. De la parte, lo que tiene que ver la reconstrucción, hay que cambiar las ventanas y, bueno, ahora están con todo lo que tiene que ver paredes, ¿no es cierto? Después quedaron también en que iban a hacer unos trabajos de seguridad, así poner rejas, pero bueno, eso se comenzó el mes pasado, digamos, hace prácticamente un mes recién. Bueno, escuchábamos que dentro de todo viene normalmente lo que es la situación de la escuela, pero bueno, va a contar Celia, luego en la continuación de la entrevista, cuándo fue el comienzo de la obra y cómo se vienen manejando, que todos los días están yendo los trabajadores a continuar. Y lo que mencionaba es que todavía no pudieron recibir las netbooks que manda el gobierno de la provincia porque... cuando realizaron las conexiones a la escuela fue cuando recibieron este ataque a la escuela, entonces no pudieron continuar con lo que lleva ese proceso. Escuchamos la palabra de Celia de la Escuela 22 que nos cuenta cómo se lleva adelante la obra. La verdad que no hay una fecha, no sé cuándo terminará. Ellos están viniendo todos los días, pero hay una cuestión que le quería contar. Con respecto a eso, sí, sí. Nosotros todavía no recibimos las netbooks. Recién la semana pasada hicieron el piso tecnológico. Y bueno, quería, en 2 oportunidades vinieron en el invierno, pero no pudieron hacer el trabajo. Y una vez, bueno, era por los cortes de Denor y después, bueno, también lo que habían comentado por el tema del incendio. Igual, aunque todavía no haya estado la parte de reparada de lo que se había incendiado, igual pusieron, digamos, como la entrada para los AP, ¿no? Los routers en la parte interior ahí donde está incendiado. Pero bueno, eso quería comentar que fue, digamos, un perjuicio en su momento, ¿no? Que hayan venido a hacer la conexión para que los chicos pudieran tener sus netbooks y que en ese momento no se pudo hacer a raíz de las consecuencias del incendio. Escuchábamos la palabra de Celia. Bueno, y va a continuar, para finalizar lo que es la entrevista, ¿cuáles son las demás carencias que tiene la escuela, como todas las escuelas menciona? Faltan muchas graves faltas de infraestructura, graves carencias, pero bueno, escuchamos la palabra de Celia que nos cuenta cómo son las carencias y cómo viven los alumnos y estas carencias que tiene la escuela y cómo se desarrollan las clases actualmente. Las carencias, bueno, como todas las escuelas, ¿no? O sea, por ahí algunas cuestiones que faltan en forma general, así que tienen que ver a veces con recursos, sobre todo recursos didácticos. Hubo donaciones de libros y bueno, y de otras cosas también que puedan servir para la parte pedagógica. Pero bueno, por ahí la mayor parte en su momento tenía que ver con eso, que era lo que parte también de lo que se había perdido en el incendio. ¿Y las clases se están dando normalmente? Sí, no, las clases se trató de suspender lo menos posible. Fueron en abril unos días, después se tuvo que suspender de nuevo una semana cuando empezaron el trabajo con el gas, que eso tenía, por seguridad, tenía que estar el edificio vacío. Y bueno, eso fue lo que trató. Y después, bueno, la parte también del factor humano, ¿no? Esto de volver a empezar, a seguir adelante, eso también lleva su tiempo, o sea que más allá, y no es algo que tangible, no se puede hablar de días, se puede hablar de sensaciones, de emociones, de cosas que por ahí de sentimientos encontrados, de esto de volver a salir adelante, y a la vez también cierta cosa de desilusión, y bueno, pero bueno, salimos. Y escuchábamos las palabras que continúan con las clases, continúan normalmente. Bueno, vamos a mantenernos en contacto seguramente con ellas para ver cuándo finalice la obra. Mantienen lo que mencionaba, mantienen diálogo con lo que es el Consejo Escolar, Gabriel del Río, que es el encargado de infraestructura de lo que es el Consejo, que hoy fue reelecto para su cargo de infraestructura, creo que es el tercer mandato que va a llevar adelante. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él también para hablar sobre cómo se va a desarrollar el año lectivo. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, le decimos que se pueden comunicar, vamos a esperar que se acomode el operador Juan Jiménez, que está hoy acompañándonos. Le decimos que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Estamos listos, Juan? Sí, bueno, vamos a donde usted disponga. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Y está aquí en la mesa mi compañero Rubén Bustamante, que vamos a hacer un análisis de lo que fueron las elecciones del 23 de octubre. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cecilia? Bien. Bueno, el análisis que podemos hacer de la elección, parándonos en lo que habitualmente se hace desde el oficialismo, ha sido una marca muy clara a nivel nacional, provincial y municipal, el triunfo de los oficialismos, ratificando aquella fotografía del 14 de agosto. Después, los números marcan tendencias, explican corte de boleta y cómo se da un fenómeno que lo decíamos el domingo por la tarde-noche, y a la noche ya viene entrada la misma, lo que ocurre con algunos fenómenos electorales. Cristina Fernández de Kirchner, en el orden local, en la categoría presidente, alcanza el 66,95% de los votos. Mariano Hues está en el 47%. ¿Cómo se explica la diferencia? Se explica la diferencia para llegar al 66,95% de Cristina Fernández, que había dos candidatos, uno con boleta completa, Juan Eugenio Ricci, del Frente Nuevo Encuentro, que la llevaba a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Y el otro caso es el de Cecilia Casas, que si bien iba con boleta sola, no logró lo que ella había prometido luego de las primarias, obtener ese cuerpo principal, porque es el caballo del comisario, la figura ganadora, Cristina Fernández de Kirchner, aún con boleta sola, uno puede especular, tan solo especular, que una porción, una parte de la población que la votó a ella, también la habrá votado a Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de la segunda fuerza a nivel nacional, que es el Frente Amplio Progresista, con Hermes Wiener, que está rondando el 17%, 16,50 en estos momentos, cuando falta escrutarse muy poco y no se modifican esas variables. En el orden local obtiene el 9,31% de los votos. El candidato del Frente Amplio, Carlos López, candidato a intendente, casi llega al 7%. Allí entonces se observa un corte de boleta. Fíjate que a nivel nacional Wiener está en el 16-17 y en el orden local el 9,31%. Si vamos a la figura de Rodríguez A, el 6,73% a nivel local, es casi el mismo porcentaje que obtiene Mariano Kais. Por lo tanto, allí no hubo corte de boleta. Prácticamente fue boleta completa, Rodríguez A, Kais. El fenómeno se establece en Eduardo Duhalde, porque Eduardo Duhalde, como candidato a presidente, obtiene el 6,60% de los votos, y Claudia Seff, que era la candidata de Duhalde, por lo menos en la boleta completa, llega al 14%. No suele ocurrir esto. Es un fenómeno que puede explicarse por esa trabazón que logra Claudia Seff con la lista número 4 del Frente Justicialista para Victoria, que pierde las primarias, estoy hablando de Mendieta, que en definitiva, en la sumatoria y en la pérdida, lleva a que Claudia Seff haga una elección pésima, catastrófica, teniendo en cuenta la historia del vecinalismo y el peso específico que tiene el apellido Seff. Duhalde el 6,6%, Claudia Seff el 14%. La situación de Alfonsín no es diferente a la de Duhalde. En el orden local, el 6,44%. Yo recordaba hoy, buscando algunos artículos que escribí en el año 2003 o 2005, cuando todavía no se había producido esta atomización del voto de la oposición ni estas transformaciones que se dieron de cara a la reforma con primarias incluidas, que el radicalismo siempre rondó en el 3%, luego del desastre de la alianza y la presidencia de Fernando de la Rúa. Alfonsín saca el 6,44%. Ferraro saca más que Alfonsín como candidato a intendente del UDESO. Está en el 7,5%. Entonces, aquí se da otro fenómeno. Al igual que Duhalde, que tiene menos votos que la candidata a intendente, lo mismo ocurre con Fabián Ferraro, que desde Moreno Vive, haciendo un acuerdo con De Narváez y el radicalismo, está en el 7,5%. Nos queda lo que en el informativo Farco se destacaba y lo hacía Pitrola. La votación del Frente de Izquierda de los Trabajadores es pareja en todos los niveles, a nivel presidencial, a nivel provincial y en el orden local. Aunque aquí me parece que Rodrigo Moroso estuvo o estará por encima del 3%, pero es insignificante el corte de boleta. Altamira obtuvo el 2,86% de los votos a nivel presidente y Rodrigo Moroso está en el 3%. La coalición cívica no tenía candidato a intendente. Sí, Carrió, que ya es una jubilada de la política, al igual que Duhalde y hasta podemos decir que Alfonsín, el 1,2%, y tenemos el voto en blanco. El voto en blanco a nivel nacional, pero a nivel local digo, es el 3,99%. Recién lo charlábamos con un compañero, cómo explicar el voto en blanco en la categoría presidente, el 3,99%, y el voto en blanco en la categoría intendente, el 14%. Que es una cuestión matemática, pero si uno lo toma incorporando el voto en blanco con los impugnados o los positivos, nos das un 16%, no el 14%. De cualquier manera, el voto en blanco a nivel local es la segunda fuerza con 30.000 votos. Claudia Seff, no tengo aquí el número, pero está muy lejos de ese número, de 30.000 votos. Mariano Hues estuvo con 85.000 votos. Es la segunda fuerza, entonces, el voto en blanco en el orden local. Reitero, con 30.000 personas que fueron y en la categoría intendente dijeron, esto no me interesa. La distancia que separa ese voto en blanco del 14% en la categoría intendente al 3% en la categoría presidente, bueno, habla de un corte de boleta, una tendencia a ratificar el rumbo a nivel nacional y alejarse bastante de lo que eran las propuestas locales. ¿Cómo es la conformación del Consejo Deliberante al final? ¿Cómo quedó conformado? Se decía un 8-2, un 6-2-2. ¿Cuál es la conformación final luego de esa confusión que hubo al final de lo que fue la transmisión del 23 de octubre? Más que confusión, me parece que se aguardaban algunos resultados de lo que son las mesas testigos, fundamentalmente de Trujuy, donde en algunas escuelas, casas, había hecho una elección por encima del 10%. Cuando en mesas testigos un candidato está por encima del 10%, cuando hablo de mesas testigos, hablo de los circuitos más importantes, hablo de Trujuy, de Cuartel Quinto y Moreno Norte, Allí hubo un descenso en Cuartel Quinto, donde el aporte que le hizo Vera a la candidatura de Mariano Hues fue semejante a aquel que le aportó Vera Chávez, de la agrupación 22 de agosto, a Claudia Seffer en el año 2009. Allí comenzó a descender ese voto de Cecilia Casas, que había iniciado la mañana entregando o rociando, digo yo, todo el partido de Moreno con un volante que decía chao Mariano o la Cecilia. Eso demoró la ratificación oficial que hace Mariano Hues desde un balcón improvisado allí en el viejo cine de la calle Uruguay, donde da el 8-2, que finalmente los resultados oficiales, ya colgados en las páginas, marcan definitivamente que el oficialismo, Mariano Hues, cuando asuma la intendencia el próximo 10 de diciembre, contará con 8 concejales, de los cuales solamente 2 alcanzan la reelección. Y son 2 dirigentes que no han tenido un protagonismo importante en el último año y medio. Me refiero a Graciela Benítez Caballero, que es una dirigente de Trujuy, y un histórico como Frais, de la agrupación Hugo del Carril, que ha estado más ausente en las sesiones que presente. Entonces, el resto de los concejales son 6. Los podemos mencionar rápidamente. El primero es el actual jefe de ANSES, Walter Festa, que ya estuvo en un momento en el Consejo Deliberante, llegó a estar 5 meses o menos. En este caso es cabeza de lista y en la línea sucesoria, si llegase a ocurrir algo con Mariano Hues, quien asume la intendencia es Walter Festa, de sólido vínculo con Máximo Kirchner e integrante de la Cámpora. El segundo lugar es para la agrupación del Carril de Frais, que alcanza la reelección. El tercer lugar se da un enroque, sigue siendo el movimiento Evita, y es el cupo femenino, Mariel Fernández, que es la esposa de Esteban Castro. El cuarto lugar, sí, si lo tenemos ahí, si vos me lo recordás, el cuarto lugar le pertenece a la Juventud Sindical, que acompaña a Facundo Moyano, estoy hablando de Pablo Lombardi. El quinto lugar es la duda que tiene el oficialismo, es decir, ¿qué puede hacer Jorge Lagastino, del partido, de la agrupación Nuevo Moreno, que hizo una campaña muy, muy agresiva en su momento contra Mariano Hues, pero alcanza un acuerdo Hues y Lagastino previo a las primarias? El quinto lugar es de él, que le viene bien porque Lagastino había iniciado una carrera muy importante en la provincia de Buenos Aires con su esposa, diputada provincial, la señora Tolosa. Pierde ese lugar, pierde ese recurso, es menor lo que se obtiene en el Consejo Deliberante, hay que ver qué hace Lagastino en el quinto lugar. El sexto es Graciela Benítez Caballero, la reelección. El séptimo es Carlos Benítez, que es de la agrupación John William Cook y el Partido de la Victoria, que hoy, entiendo, a las 7 de la tarde, hace un acto muy importante en Capital Federal. Y el octavo lugar, todo de memoria, porque no lo vas a encontrar, lo seguí buscando y yo me estoy mareando acá cuando mueve el octavo lugar, y está ahí, porque está. El octavo lugar le corresponde a Barreiro. Barreiro es integrante de la Juventud de Pueblo Libre y es hijo de la señora Yolanda Ortiz, actual directora de Entidades Intermedias de la Municipalidad de Moreno. Estos son los 8 concejales que tiene el Frente Justicialista para la Victoria. Mariano Hues, para gobernar, no va a tener mayoría automática, como sí lo tuvo desde el 95 en adelante, por lo menos hasta que él dejó la intendencia. Esto se modifica, lo de la mayoría automática, recién en el año 2009. ¿Sí? Así que hagan la cuenta, en 95-2009, todo ese tiempo Hues y Arregui contaron con las manos para desarrollar la actividad ejecutiva y definir legislativamente cuál era el temario y cuál era la agenda política. El resto, para que la audiencia lo sepa, cómo quedará el Consejo Deliberante, los 8 que mencioné del Frente Justicialista para la Victoria, la Unión Probum, que ya no es Unión Probum, sino es Vecinos Unidos de Moreno, y el PRO, los hermanos ASEF. En total tienen que ser 20 concejales. Son 20 concejales. Uh-huh. Si acá se aplicara la ley no se aplica y se aplicará en la medida que el oficialismo en algún momento entienda que Moreno, por cantidad de habitantes, debe tener 24 concejales, ¿sí? Bueno, no se aplicó por una cuestión de preservación del número o acceder a esa mayoría que finalmente Mariano Hues está cerca de conseguirla, si es que las alianzas probables se confirman o se consolidan. Vecinos Unidos de Moreno y el PRO, nosotros computamos 6 concejales. ¿Por qué? Porque Claudia Seff tiene 2 años más, Néstor Joao también, es decir, fueron elegidos en el año 2009, Víctor Jiménez, que estaba en la lista, que luego del fallecimiento de la concejal Beatriz Herrera, del peronismo de Felipe Solá, fallece Beatriz Herrera, asume ese cargo Víctor Jiménez, María Melamed, que también ingresa en el año 2009, y los nuevos de este bloque, uno entre comillas y con signos de interrogación, Juan Manuel Canoura es un hombre elegido por la concejala CEF, y Jorge Mosicafredo es un dirigente peronista cuya conducción es Damián Contreras. Y está en esa lista por el resultado de las primarias. En las primarias, ¿sí?, estaba como candidato a primer concejal de la lista de Damián Contreras. Recordarán ustedes que en las primarias disputaron la candidatura a intendente Claudia Seff y Damián Contreras. Cuando Contreras supera el piso establecido en carta orgánica, hace que Mosicafredo no solamente ingrese en el segundo lugar, sino que impida la reelección de Leonardo Coppola. ¿Sabés cómo está Coppola, no? Bueno, no te lo cuento. Imagínatelo. Aquí entonces tenemos 8 y 6, nos da 14. Uh-huh. No sé si la gente retiene los nombres, pero más o menos por ahí viene la historia. El interbloque peronista, que son 4 concejales, son los históricos, que también lograron la reelección en el año 2009. Los 4 lograron la reelección en el año 2009 y los 4 por el Frente Justicialista para la Victoria. Y les quedan 2 años más. Le quedan 2 años más, y a saber son Jorge Mendieta, Mirko García, Damián Contreras y Adriana Palacio. El Frente Amplio Progresista, lo ponemos así, es Carlos López, que accede a la banca en el año 2009 por el Acuerdo Cívico y Social. Ese Acuerdo Cívico y Social no existe más, no existe más, por lo menos ese sello, ¿ok? Y la Unión Cívica Radical, que ya imaginamos desprendida de Fabián Ferraro y de Narváez, mantiene la concejalía de Martín Arrizabalaga. Allí nos dan los 20 concejales. La discusión que se avecina son 2 discusiones. Una, la que se conoce como la ley de leyes, que es el presupuesto general de gastos. Es la ley de leyes a nivel nacional, provincial y local, porque el presupuesto define el programa de gobierno del jefe comunal. Si se va a votar después del 10 o antes del 10. ¿Correcto? Y la segunda discusión es la presidencia del Consejo Deliberante, que me parece que allí quedará establecido si la interna peronista tiene más recorrido hasta el año 2013 o se alcanza algún nivel de diálogo entre los disidentes y el oficialismo. Mendieta es y ha sido el presidente histórico del Consejo Deliberante. ¿Cómo se alteraría esto? Si se reconoce que la primer minoría que deja las elecciones es el Frente Justicialista para la Victoria. Si esto es así, y se respeta lo que históricamente se respetó, Mendieta debería dejar de ser presidente a partir de diciembre. ¿Y quién asumiría? Ah, bueno, vos me haces una pregunta que no me imagino de la lista que veo, que alguien pueda asumir la presidencia. Me inclino más, ya que la pregunta es tan concreta, me inclino más a una posibilidad que es lograr, Mariano West, tener 10 concejales. ¿Por qué? Porque con 10 concejales, ante un expediente bravo, quien define la votación, si es 10 y 10, es el presidente, que tiene voto doble. ¿Quién de los que vemos en el interbloque podría otorgarle la experiencia a Mariano West y la tranquilidad de una alianza dentro del peronismo que vaya hacia la normalización? Te doy una pauta. Hoy lo escuchaba a Kunkel decir que se viene un tiempo de amnistía. La amnistía es algo así como convoquemos a todos los peronistas, no importa lo que hicieron, de cara a la elección partidaria que habrá en el PJ el próximo año, a nivel nacional, cargos partidarios. Yo no descarto de ninguna manera que exista un acercamiento claro entre Mariano West y Damián Contreras. Y Contreras es un hombre con experiencia. Descarto de plano una alianza o acuerdo de Mariano West con Jorge Mendieta, con Mirko García y Adriana Palacio. ¿Quién le otorgaría esa seguridad de experiencia y lealtad? Puede ser Contreras. No veo en ninguno de los que ingresaron al Consejo Deliberante del oficialismo y los que están capacidad para manejar la presidencia. Pero es la discusión que se viene. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por el análisis. Sí, Juan. ¿El interbloque renueva en 2 años? El interbloque renueva en 2 años, claro está. Los 4 concejales que mencioné, que son los históricos, junto a Frais, son los históricos del peronismo. Ellos tienen que renovar en el año 2013. No es lo mismo Mendieta sentado en una banca con información y poder de fuego que en la presidencia. En la presidencia sí posean información, es él que decide qué temas van en el orden del día, así que es mucho lo que está en juego. ¿Será entonces el momento de una guerra abierta para la consolidación del poder ejecutivo y legislativo con estos hombres? Si hay acuerdo, bueno, el acuerdo se va a establecer claramente si Mendieta no es el presidente y alguien asume ese lugar. Si es Contreras, quiere decir que esa diferencia entre kirchnerismo y dualdismo nunca existió. Al momento de la gestión son todos peronistas. Luego de que finalicen dos años el mandato de los históricos, que es Mendieta, Mirko García, Damián Contreras y Adriana Palacio que mencionabas, ¿qué es lo que va a pasar con esas bancas? ¿Pueden tener otra reelección nuevamente? El tema es ¿dónde y con quién? Si al Kunkel dice vamos a una amnistía, puede ser que se sienten a tomar algún café y están todos enamorados de nuevo y en el 2003 esté Mendieta, García, Contreras y Palacio. Puede ser. O bien, lo que dicen los dirigentes de organizaciones sociales, que debe iniciarse la profundización del modelo, que WES debe abrir la puerta a la renovación, no solamente en el Consejo Deliberante, sino en el Ejecutivo. El gabinete municipal que conduce los destinos de Moreno es el mismo desde el año 1995. Esa es la otra discusión que, bueno, lo analizaremos mañana en Recorte Informativo. Muy bien, muchas gracias Rubén por estar acá. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. A ver, Juan Jiménez, ¿ya estamos listos? Sí, bueno, a donde vos dispongas. Bueno, podría. Soy de FM Morena. No, no te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra. Y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Y continuamos en Nunca es Tarde. Está con nosotros el compañero Juan Ledesma, de la columna Antirrepresivo. Buenas tardes, Juan. Bueno, buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, buenas tardes a José, que está con nosotros. Hola, buenas tardes. Amigo, un compañero de Correpi, que hacía tiempo que no lo veíamos. Y bueno, tenemos el agrado de estar acá con él y ahora lo vamos a entrevistar, ¿no? Presentamos cuál va a ser el tema del día de hoy, la columna. Sí, hoy lo que vamos a tratar básicamente es uno de los dos ejes que venimos desarrollando todos los martes, la represión preventiva que se desata en los barrios. Uno de los casos que se ha dado en este último año, el año 2010, el de Fernando Pata Díaz, un trabajador, conocido de mis hermanos, digamos. La verdad que muchos de la gente que yo conozco ha sido impactado por este caso y bueno, y estamos acá con José, que él nos va a describir bien cómo fueron los hechos y cómo continúa la causa y bueno, qué acciones se van a llevar adelante con Correpi. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, a mi hermano lo mataron el 11 de julio del 2010. Llamaron al 911 la suegra de mi hermano para disuadir una discusión familiar que él tenía con su mujer. Y bueno, estos entraron 5 efectivos a la casa de mi hermano sin orden, sin nada, y le efectuaron 3 disparos con una itaca a quemarropa, donde bueno, lo mataron. Y ahora estamos llevando a cabo el juicio. ¿Quién fue el oficial que disparó, o que se sabe que al menos era el que portaba el arma y que efectuó los disparos? Sí, es el subteniente de la Comisaría Primera de Moreno, Pablo Pesechea. ¿En qué situación se encuentra está detenido en la unidad 42, Francio Varela. Ayer casualmente estuvimos en los tribunales de Mercedes y él se presentó ahí esposado con personal de penitenciario. Así que es una buena noticia saber que un asesino, un miembro de la fuerza represiva del Estado, como muchos de los que hoy continúan libres en la calle y que se han llevado varias vidas de varios compañeros de acá de la zona de Moreno, como el caso de Christopher Torres, que la semana pasada la madre de él, Julia Torres, lo encontró cobrando el sueldo que le paga el Estado en el Banco Provincia. Así que la verdad que es una noticia muy buena saber que él se encuentra tras las rejas en este momento. Y bueno, más que nada es importante que también lo sepa la población de Moreno y la gente que hoy puede volver a cruzarse con la Junta o con los asesinos de los otros pibes. Entonces, las novedades son principalmente que se encuentra detenido en la unidad 42 de Florencio Varela. Sí. ¿Y algún dato más? Así que puedas. Bueno, y hay 2 que también participaron en el hecho, 2 efectivos más, un subteniente y un agente. Lobos es el apellido, Ferrari, también estaban procesados por encubrimiento agravado. porque la escopeta que usaron en el hecho todavía no la encontraron. Una de las principales diferencias o problemas que hay al momento de estas causas de gatillo fácil es la carátula de las causas. ¿Cómo está caraturada la causa de la muerte de Fernando Patadías? Sí, si bien el título final de la carátula se la va a dar el juez, la fiscalía la elevó como homicidio agravado. Homicidio agravado. ¿Y cuántos más o menos años serían eso? Cadena perpetua, si se eleva, es cadena perpetua, pero bueno, no sabemos, pueden ser 25 también, le pueden dar años también, sí. ¿Y los otros dos efectivos, o sea, Lobos y Ferreira? También se hicieron presentes ayer ahí en los tribunales de Mercedes, pero bueno, a nosotros no, como principal damnificado no lo podemos juzgar a ellos por lo juzga el Estado en sí, o en los tribunales, por el encubrimiento agravado, porque esa que afecta es a ellos, no a nosotros, que si bien han participado en el hecho, estuvieron en la casa de mi hermano, bueno, pero nosotros no somos los damnificados en ese sentido, o sea, ellos los afecta al Estado, el encubrimiento agravado, o sea, el juicio de ellos es aparte del nuestro. En una entrevista que pude realizar con María del Carmen Verdú, ella mencionaba que un oficial de policía, bueno, esta primera irregularidad que mencionaste, que entraron adentro de la casa sin una orden previa. También, cuando un policía está habilitado a disparar es cuando hay peligros para tercero. Una persona que estaba dentro de su casa, solo, con tres policías... Cinco en total adentro de la casa, armados y preparados, instruidos para lo que es seguridad, entre comillas, de las personas, le dispararon, ¿efectuaron cuántos disparos? Tres disparos con una itaca. Tres disparos a una sola persona. Ahí está la discusión. Sí, no, seguro. Entraron sin medir palabra un domingo a la noche porque era la final de la Copa del Mundo, porque mi hermano estaba tomado, que había ido a ver el partido a la casa de unos amigos, por disuadir, una discusión familiar, siendo que la mujer, la suegra, estaban todos en la vereda allá, entraron a la casa a disparar así, a quemar ropa. Así que bueno, nuevamente informamos que el asesino, este asesino se encuentra detenido en la unidad 42 de Florencio Varela, y a nosotros, ya que venimos más que nada recibiendo fuertes golpes por parte de esta justicia, a muchos compañeros que hoy no han podido juzgar como realmente se los debe por esta justicia que representa generalmente a los que más tienen plata y a los asesinos. Para nosotros es una noticia muy buena saber que este asesino hoy se encuentra tras las rejas y que bueno, estaremos esperando nuevamente la información del juicio, cómo se va a llevar a cabo, ¿hay alguna novedad o algo que pueda...? Posiblemente sería para marzo y septiembre del año que viene, sería la fecha del juicio, ellos lo tiene que decidir el juez o la Cámara Alta, no sé quién, algo así me dijo la secretaria ayer del juez. Bueno, te agradecemos, José, tu presencia acá y bueno, nuevamente esperamos encontrarte acá y bueno, que puedas seguir informando a los vecinos de Moreno y que puedas convocar también a la participación para frenar esta situación que la vio tu familia y vos y que es algo que debemos tomar conciencia y señalar a los culpables, a los verdaderos culpables, que en este caso, al ser un policía que cobra un sueldo del Estado, hay responsabilidad del Estado y no podemos esconderlo. Por más que digan que hoy hay jóvenes involucrados en la militancia, nosotros vemos que hay jóvenes que son asesinados por la policía, como un trabajador más, como el Pata Díaz, que mi hermano me contaba que lo veía siempre llegar del laburo, digamos, siempre estaba trabajando, todos los pibes que lo conocimos o que teníamos noticias de él, ninguno podía creer lo que había pasado. Y así que es importante que la población sepa lo que está ocurriendo en Moreno y cómo actúa la justicia y quiénes son los socios de esta justicia y los socios de los asesinos que hoy son los que llevan un arma en la mano y apretan el gatillo porque sí, cuando ellos quieren. Así que te estaremos esperando nuevamente para seguir charlando acá, bueno, y solidarizarnos con la lucha por la justicia para el Pata Díaz. No, gracias a ustedes por la oportunidad de acá de expresar esto y por el acompañamiento que siempre me llevan día a día. Bueno, gracias, José, seguramente vamos a estar en contacto para cuando comience el juicio y cómo se lleva adelante, si se efectúa o no esta condena que mencionabas. Bueno, Juan, ¿cómo continúa? ¿Qué más va a contener la columna del día de hoy? Que sí. Estábamos hablando un poco ahí en fuera del aire, pero bueno, contale a la gente. Sí, llegó una información acerca de unos compañeros de Trelew que el 21 de octubre sufrió una represión en el barrio Moreira 3 y 4, compañeros de la CTA Aníbal Verón, que se movilizaron al municipio por los incumplimientos de demandas, ¿no?, que ellos venían reclamando al municipio. A las 2 horas más o menos del 22 de octubre, la infantería de Chubut llegó a reprimir con balas de goma y armas reglamentarias. En los hechos que transcurrieron, luego hubo dos compañeros detenidos. Uno es Pedro Rolín y Fidel Soto, que fueron detenidos y luego liberados, ¿no?, por las distintas acciones que llevaban a cabo los compañeros. Esto muestra también un poco la agenda de cómo sigue actuando la represión, no solamente matando pibes en los barrios, trabajadores en los barrios con el gatillo fácil, sino la represión a la protesta social y el aumento de los reclamos y las demandas populares que hoy los vecinos tienen por tierra y vivienda, que es uno de los ejes que estos compañeros hoy venían reclamando, y cómo la justicia actúa nuevamente en manos de la policía, reprimiendo con balas de goma y con armas reglamentarias. Ese es otro de los informes que por ahí queríamos desarrollar. Y bueno, y luego la compañera Lucía va a estar pasando otro informe más, que bueno, la estamos esperando en el piso para que ella termine de desarrollar la columna. Así que nuevamente seguiremos informando sobre esta situación. Estaba tratando de comunicarme con los compañeros que viajaron a Trelew ayer y iban a tener información de cuáles eran las causas que la justicia desaplicó a estos compañeros, ¿no? Aún no me han contestado, así que estoy también esperando saber atentamente cuáles son las causas para sumarla a las numerosas causas que se le han abierto a los militantes populares. Pero más allá de lo que es las numerosas causas que cada vez aumentan más, que es un no es menor, pero ¿qué es lo que se hace ante eso? ¿Qué es lo que se hace ante eso desde las organizaciones y de lo que es una organización como lo que es Correpi? ¿Qué es lo que puede hacer, hasta dónde puede intervenir y hasta dónde no Correpi? Sí, principalmente ha ocurrido ya con Oscar Cooperman, con Rubén Sabular, donde han sido también procesados en Capital Federal por distintos cortes de calle que han realizado en el marco de distintos reclamos. Ahí han intervenido los abogados de Correpi también para llevar adelante la defensa y para plantear la anulación de las condenas y el cierre de las causas, que es uno de los ejes que hoy se está trabajando desde Correpi. Es decir, dejar atrás por ahí y actualizarse con, como muchas organizaciones plantean, el desprocesamiento, cuestión que no tiene una figura legal. Hoy no, digamos, pedir desprocesamiento es inviable porque no existe esa figura legalmente, más allá de que no confiamos en la justicia del sistema, pero sí es importante revelar nuevos datos y dar pautas de cómo viene la lucha para frenar los procesamientos. Lo que se plantea es la anulación de las condenas y el cierre de las causas, algo que también debería empezar a abrir un debate, porque no solamente reprimen y encausan a los compañeros que salen a reclamar por trabajo o de alguna forma por aumento de salario, como ha ocurrido en Neuquén, como ha ocurrido con Adosac, como ha ocurrido con distintos reclamos de los trabajadores, sino también a aquellos compañeros que hoy luchan por tierra, vivienda, que muchas veces son desalojados, reprimidos ferozmente, como ocurrió en el Indoamericano, y bueno, y sumándose a la larga lista de procesados, que son ya más de 5.000 los procesados, y bueno, y siguiendo introduciendo este concepto, ¿no?, de la anulación de las condenas, del cierre de las causas. Es importante esto que mencionas, porque Correpi siempre está trabajando, y lo que trabajamos desde lo que es la columna antirrepresivo aquí es cuando solamente interviene cuando hay un caso de gatillo fácil, es decir, una muerte. Bueno, en este caso no se llega a la muerte y puede todavía intervenir la organización. Así es, ha intervenido y ha dejado a muchos compañeros desde el trabajo técnico libres de, digamos, cerrando las causas y anulando las condenas a partir de una pelea que también se da, como ocurre con los casos de gatillo fácil también, frente a la justicia, frente a los jueces, a los fiscales, que son los que hoy también no solo dejan libre a los policías asesinos, sino que también dan el visto bueno para que sean procesados los compañeros que luchan por causas muy justas, como trabajo, vivienda, salud, educación. En ese contexto viene el pedido, ¿no? Y bueno, nuevamente estaremos tratando de tener más información de estos compañeros para saber qué causas les armaron entre Leu y bueno, poder informar a la audiencia y bueno, nuevamente intentar construir una subjetividad acerca de, o una conciencia acerca de lo que ocurre no solo con los casos de gatillo fácil en los barrios, sino también con los presos políticos, con los procesados y con las causas abiertas a los trabajadores que luchan y a muchos compañeros de distintos frentes. Así que bueno, también me gustaría poder dialogar un poco con José también acerca de cómo percibe esta cuestión de el gatillo fácil y los procesados por luchar. ¿Pensás que hay una necesidad de quizás de encontrar un eje que una esas dos puntas y poder luchar contra la represión directamente involucrándose con el gatillo fácil, rechazándolo, repudiándolo y pedir la libertad de los presos políticos o que se cierren las causas de los compañeros que son procesados? ¿Crees que hay una relación entre esta política? Y sí, siempre se relacionan porque siempre son personal capacitado técnicamente para algunas cosas que no reprimen, matan y nadie los puede parar. Bueno, acaba de llegar la compañera Lucía Sánchez, un poco retrasada, pero con toda la información que vamos a venir luego de lo que disponga el operador Juan Jiménez, que ya estuvimos dialogando. ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Así que bueno, Juan, te agradecemos por haber estado informando sobre bueno lo que está pasando entre Leu, los casos siempre de gatillo fácil. Y gracias, José, por estar aquí presente. Vamos a continuar con el seguimiento de lo que es este caso, uno de los casos que lamentablemente ocurrieron. ¿Cuándo fue? Repetimos, el 11 de junio. Sí, 11 de julio de 2010. Del 2010. Perfecto. Bueno, nosotros continuamos en Nunca es Tarde. Le decimos que te podés comunicar al 466-6559 o al 1561-540359, a donde diga Juan Jiménez. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plata, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, papá. O a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Solo una figurita de que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, que vende otros kits. Son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan para Guayayal. Uy, uy, uy. Me dicen del dedito que le meten de Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que le meten de Jujuy. Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, no van a querer comprar. Y con discurso, si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meten del sistema el dedito en el culito. Entonces el gran culo de este mundo, yo soy el mudo, estalinista, los demócratas de mierda y los foros pacifistas, todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes.

Ahora, hacete socio. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en Nunca es Tarde, continuamos con la otra parte de lo que es la columna antirrepresivo. Está en la mesa Lucía Sánchez. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y continuamos con Juan Ledesma. Bueno, Lucía, contame, ¿qué es lo que trajiste hoy para la columna? Bueno, hoy con el motivo de lo que sucedió el domingo, que fueron las elecciones y el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a hablar un poco de la represión y los distintos gobiernos y de cómo generó consenso este gobierno para reprimir. Una de las políticas que impulsaban desde Correpi, también lo impulsaban a nivel local, lo que fue el Bachillerato Popular del Cañón, es el no voto, una que fue, salió en Moreno y como la segunda fuerza luego del Frente para la Victoria. Bueno, ¿cómo analizan eso ustedes? Nosotros creemos que la represión no es una cuestión de distintos gobiernos, o sea, no es que Menem reprime y Cristina no, o Dualde es malo y Cristina es buena, sino que los distintos representantes que están en el gobierno, que puede ser los Kirchner, bueno, evidentemente mañana también, pero pasado puede ser otro, lo que hacen es aplicar una política estatal que continúa a pesar de los distintos gobiernos, que es la represión. En sus dos formas, la represión preventiva, que se da a través del gatillo fácil, la tortura y las muertes en cárceles y comisarías, o la represión selectiva, que es la que sufren los trabajadores y los militantes sociales todos los días, y especialmente aquellos que son opuestos a este gobierno, que en lo único que se diferencia este gobierno de los anteriores es básicamente dos cosas. Primero, que este es un gobierno que ha generado consenso para reprimir, o sea, no es que tiene un doble discurso, no es que por un lado dice y por el otro no hace, sino que es todo parte de una misma estrategia. El gobierno ha logrado ganarse el apoyo de distintos referentes que fueron históricos de la lucha por los derechos humanos, como madres y abuelas. Ha impulsado ciertas medidas que no le generaron ningún costo político, como el juicio a los represores o descolgar el cuadro de Videla. Y así se ha podido posicionar como un gobierno progresista, entre comillas, que es lo que el gobierno quiere mostrar, y ha construido todo un discurso diciendo que es el gobierno de los derechos humanos. Eso es parte de la estrategia represiva del gobierno, que se basa en básicamente mostrarse así, de esa forma, para poder reprimir por detrás. Es todo un mismo discurso, es toda una misma estrategia. No es que el gobierno habla y por el costado se le escapan policías que están locos, sino que el Estado siendo el Estado como producto de una sociedad dividida en clases que tienen intereses antagónicos, necesita reprimir a las clases dominadas para poder garantizar los negociados y los intereses de quienes este gobierno representa en realidad, que son los empresarios y los ricos. Sí, también agregar que quizás nosotros no tenemos candidatos, sí tenemos compañeros y ejemplos como Luis Cuellar y bueno, Luis Cuellar y hasta Juan Sosa Velázquez, que es uno de los tantos militantes que fueron asesinados en distintas manifestaciones. Que lo que nosotros vamos a continuar señalando es esta situación, y no vamos a esconder los nombres de estos compañeros, sino que lo que vamos a hacer es continuar luchando por justicia, que hasta ahora vemos y desde siempre que solo contamos con nuestra fuerza en la calle. Y como nos decía Ismael Jalil, al cumplirse un año del asesinato de Mariano Ferreira, que la lucha continúa y que no va más allá de los tribunales. Esto continúa nuevamente en las calles y que no vamos a parar hasta que de alguna manera la población tome conciencia de esta situación y que señale a los verdaderos responsables. Como decía Lucía, que sigue siendo el Estado, sea el gobierno que sea. En el discurso de la presidenta Cristina Fernández, lo que mencionaba y mencionó durante lo que fue su mandato también, es esta cuestión de profundizar el modelo económico y profundizar lo que es el modelo. ¿Cómo analizan ustedes eso desde lo que es su política del, bueno, el no voto y estas cuestiones de la represión, también la muerte de Mariano Ferreira, pero no solo eso, sino también el modelo, lo que es la Argentina, hoy lo mencionábamos en lo que fue la editorial, es esta cuestión de la invisibilización del resto de la sociedad, hablaba del norte, del Chaco, de Formosa, bueno, ¿cómo analizan ustedes estas cuestiones? Sí, para empezar una aclaración, Correpi como organización antirrepresiva no es un partido político, por lo tanto nosotros no es que llamamos a no votar. La decisión de no votar decanta de que tenemos muy claro que aunque cambien los gobiernos, el Estado capitalista queda. Y el Estado capitalista va a reprimir, ya esté la cara de Menem, de De la Rúa, de Duhalde o de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner. Entonces, sería una contradicción que alguien que cree eso vaya y le ponga un voto al que le parezca más progresista o más bueno. Eso primero, antes que nada. Después, para nosotros el modelo económico no es otra cosa que la etapa del capitalismo en la que estamos. A ver, Latinoamérica se ha beneficiado del crecimiento de China por distintas cuestiones, y el kirchnerismo ha sabido utilizar la economía a su favor. El kirchnerismo y supongo que cualquier otro gobierno que le haya tocado estar en esa etapa. El modelo que ellos presentan como modelo de la inclusión social, etcétera, no es otra cosa que un crecimiento económico momentáneo, además, porque como vemos en el resto del mundo, el capitalismo está sufriendo una crisis profunda. Para nosotros profundizar el modelo significa profundizar la represión. Este es el gobierno, y una de las cosas que me olvidé de aclarar antes, que dije que este gobierno se diferenciaba por dos cosas, una es la represión con consenso y la otra es que es el gobierno que más muertos por represión tiene, tanto por gatillo fácil como por muertos en movilizaciones. O sea, ya vamos contando 3.300 asesinatos por represión preventiva, de los cuales el kirchnerismo es responsable de 1.800, y hay 16 compañeros que se murieron a manos de las balas policiales en movilizaciones o manifestaciones. Sí, y también lo que queda al menos es continuar agregando esto de cómo se profundiza un modelo que de alguna forma también viene rotando los distintos tipos de burguesía nativa. Con Duhalde fue la burguesía agraria, hoy es la burguesía financiera o industrial, como quieran llamarlo. En el menemismo también utilizó la burguesía financiera. hay cuestiones que se van modificando, pero en definitiva el modelo económico es el que de alguna manera arrastra a una situación concreta de un país concreto. Y eso no se puede invisibilizar, y como decíamos antes, nosotros lo vamos a seguir mostrando a partir de todas estas muertes que son ocasionadas por el Estado. Ahora, el número de asesinados en manifestaciones son alrededor de 16, ¿no, Lucía? Sí, son 16. Empezando, como vos nombraste al principio, Luis Cuellar. Está, bueno, no me acuerdo de todos, pero los del Indoamericano, los del Desalojo de Jujuy, Mariano Ferreira. Los muertos en las movilizaciones por el gatillo fácil de Bariloche. Más todas las muertes por gatillo fácil y torturas en comisarías y muertes en cárceles, que generalmente es la represión más invisibilizada por los medios de comunicación, tanto a favor como en contra del gobierno, porque lo que también hay que dejar en claro, que para reprimir, tanto los que se muestran como la oposición, los que están en el Congreso, como los medios de comunicación, que también se presentan como antagónicos al gobierno, a la hora de reprimir están todos juntos, y a la hora de reprimir están todos a favor de eso, porque básicamente comparten los mismos intereses. El representante de eso puede cambiar, puede ser Cristina, puede ser Menem, ayer era el 1-1, hoy es el modelo. Pero lo que nos tiene que quedar en claro a todos es que para que ellos sigan estando donde están y para defender a sus intereses, van a ser capaces de desplegar todo el aparato represivo en cualquier momento. Sí, además otra de las cuestiones que vamos a ir desarrollando en la columna y que nos parece fundamental ponerlo también sobre la mesa para informar a los oyentes y más que nada para abrir el debate sobre la cantidad de procesados que tiene este gobierno, ¿no? Mayoritariamente trabajadores que luchan por distintos puestos de trabajo, que luchan por la recuperación de despedidos. Una cuestión que muchas veces intentan mostrarla como que solamente lo que intentan estos compañeros es generar una situación de ingobernabilidad, para mostrar que en realidad la primavera de los derechos humanos es lo que reluce hoy, cuando sabemos que sigue habiendo mano de obra tercerizada y que la juventud que hoy es víctima del gatillo fácil va a ser la futura mano de obra flexibilizada con este modelo. Por eso también es importante señalar el modelo económico y un modelo represivo que es el que defiende ese modelo económico. En ese sentido, lo que vamos a seguir desarrollando es la comunicación con distintos trabajadores procesados, con distintos compañeros que están en otros frentes, como el Frente Piquetero, el Frente Estudiantil, donde también han sufrido el procesamiento con un montón de causas abiertas por tomar ministerios, por llevar a cabo plan de luchas, como ha ocurrido en el subte, como ha ocurrido también acá muy cerca en el Correo, donde todavía hay compañeros despedidos, donde sabemos que en el Correo de una localidad, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero está militarizado. Esos son datos que también nosotros debemos leer y debemos sacar hacia afuera para construir una nueva subjetividad acerca de cómo actúa la represión y a quién defiende. Y en ese sentido, por eso nos parece vital que este debate se abra y que se entienda también que, de alguna manera, como decía Lucía, como Correpi no lo que hace es señalar la política de Estado y la represión del Estado y cómo funciona, quizás el tema de si llamar o no llamar a votar es una cuestión que, como no es un partido político, no está presente, pero sí la de señalar permanentemente cómo actúa la represión. Y también es un debate que se irá abriendo con las distintas organizaciones, ¿no? También, desde lo que es Correpi, que bien mencionaba Lucía, no es un partido político, sino es una organización, una coordinadora. ¿Qué es lo que se hace para estas cuestiones? Más allá de abrir el debate y mencionar los compañeros que están procesados y que fallecieron, que fueron asesinados, para que esto no ocurra, ¿no? Hablábamos ayer con los compañeros de Espora, en el micro de estudiantes, que decía esta invisibilización que hay de los jóvenes y esta pantalla de decir que son jóvenes militantes y están son los rochos, por decirlo de alguna forma, los chicos caracterizados de clase baja, o si no, los chicos que se organizan. Bueno, el eje del día de ayer, de lo que fue la columna de los estudiantes, fue la organización. Bueno, Correpi lo que dice, ante la represión, organización y lucha. ¿Qué es lo que se hace más allá de eso, Correpi? Bueno, en algún momento vos hablaste de solución, de cuál es nuestra solución hacia toda la situación represiva. No sé si solución, pero sí cómo lo trabajan, más que solución. Bueno, nosotros tenemos militantes que tienen familiares asesinados por el Estado, y los acompañamos constantemente. Cuando las posibilidades nos dejan, estamos presentes en cada caso de gatillo fácil, pero además también tenemos un trabajo en lo que es la represión selectiva junto a los compañeros militantes que son judicializados, que es esta es otra faceta de la represión selectiva, que a veces no llegan a matar, pero sí los persiguen con su aparato judicial. Hay más de 6.000 compañeros procesados y 100 presos políticos, más de 100 presos políticos. Nuestra tarea es generar conciencia sobre esto, generar conciencia de que el Estado es un Estado represor por naturaleza, que esa situación no va a cambiar aunque cambien los gobiernos. Porque es necesaria, básicamente, es necesaria para mantener las cosas como están y para que los ricos sigan siendo más ricos. Son dos términos que veníamos hablando en la columna y que en este momento, para traerlos y para explicarlos, la represión selectiva y represión preventiva, la represión dentro de las que son las movilizaciones y las marchas, los procesamientos de los compañeros presos políticos, es la represión selectiva, y lo que es, por ejemplo, hablábamos en el bloque anterior con José, el hermano de Fernando Patadías, es represión preventiva. Esta cuestión, lo que podíamos dialogar anteriormente, es sobre que no se les preventiva porque no les permite organizarse para luchar. Y bueno, y después selectiva, bueno, es la selección de la gente para sí, es la represión que todos reconocemos como represión de antemano, digamos. Lo que nosotros decimos es que la otra parte, lo que complementa toda la política del Estado, es el gatillo fácil y la tortura y las muertes en cárceles. Eso también es represión, porque como vos decías, está destinada a los sectores más bajos de la sociedad, que son los sectores más explotados y más golpeados por este sistema, que son los únicos que pueden organizarse y cambiar las cosas de una vez. Entonces, los reprimen y los matan antes que lleguen a esa instancia, antes de que puedan generar conciencia sobre esto. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por haber venido. Juan también. Los esperamos el martes que viene. Vamos a ver si podemos tener esta comunicación que habías mencionado con los trabajadores, distintos trabajadores que están procesados, y con lo que mencionabas de Trelew. Sí, un poco para agregar algo finalizando. Una de las respuestas que da la organización a estas situaciones de procesamientos es plantear la anulación y el cierre de las causas y de las condenas. Quizás hay un debate, ahora algunos siguen planteando el desprocesamiento, pero eso como figura legal no existe. Entonces es importante que empecemos a entender, los compañeros de distintas organizaciones también, que hoy se lucha por el cierre de las condenas y la anulación de las causas. Es eso, ¿no? Más que nada, que es algo de lo que también viene aportando Correpi a la lucha antirrepresiva, y es uno de los ejes que hoy viene desarrollando también en la calle, cuando acompaña a compañeros como Oscar Cooperman, Sabular, Neno del Ferrocarril Roca, que fueron procesados por distintas manifestaciones, en donde ha intervenido Correpi con sus abogados, enfrentándose a la justicia de este sistema, que como lo señalaba Lucía, es un sistema que representa los intereses, en este momento, de la burguesía industrial. Eso no lo vamos a esconder y lo vamos a señalar, y también vamos a señalar la situación que viven miles de compañeros que son procesados y los que mueren en el gatillo fácil. Bueno, muchas gracias, Juan Ledesma, por estar aquí. Nosotros, por problemas técnicos, no vamos a poder escuchar esta semana lo que es el micro de Correpi, pero vamos a ir a un separador y luego continuamos en Nunca es Tarde con una nota corta se encuentra FECU, que es de el Centro Cultural Catonas, que van a realizar una jornada este fin de semana que para contarnos eso. Nosotros continuamos, como diga Juan Jiménez. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Como lo adelantábamos antes de finalizar el bloque antirrepresivo, está aquí en la mesa FECU de Tratar de Conquistar el Mundo. No, no es miércoles, es martes. Es pero martes. Está aquí presente. Buenas tardes, FECU. Buenas tardes, Ceci. Gracias por invitarme o por agarrarme acá de improviso que me clavaste. Y bueno, así que bueno, ya que estábamos, salí. Bueno, el sábado 29 de octubre a las 21 horas va a realizarse una jornada cultural en el Centro Cultural Catonas, ¿esto es así? Sí, es así. Este sábado 29 vamos a realizar, se realiza una fiesta que con muchas bandas de ska que se está encargando No Te Caiga de esto, que bueno, está invitando banda amiga del Centro Cultural que ya han tocado varias veces, bueno, otra vez van a tocar con bandas de otros lados, trayéndolas al barrio como para que lleguen a más personas y así, bandas como Bambonero, que son de lejos y son conocidos en el barrio. El lugar, que es el local 11, ex Calleja del Sol, en Las Catonas, Moreno, los bondis que te acercan desde Moreno son el 203, o todos los que van para el lado de San Miguel. Claro, un montón, de La Perlita hay un montón. Y de La Perlita son el 21, el 7, el 13, el 20, el 29, el 17 y el 9. Sí. Igual, si buscan en el Facebook, seguramente en el Facebook de Centro Cultural Las Catonas o en el de No Te Caiga, hay un mapita que te dice por dónde ir caminando, hasta por dónde ir caminando, todo, para llegar rápido y sin perderte. Para no perderte, que Catonas tiene muchos edificios. Así es. Bueno, esto es este sábado, como ya dijimos, a partir de las 9 de la noche, entrada totalmente gratis, y bueno. ¿Cuál es el fin de esta jornada? El fin, más que nada, es el espacio siempre muestra movidas culturales de todo tipo. La anterior era una muestra de arte, esta vez va a ser un recital con mucha banda de ska y que seguir la noche a puro baile, por decirlo de una manera. Y bueno, y todo lo que se recauda en la barra es para el Centro Cultural, que bueno, es autogestivo, no tiene subsidio ni lo banca nadie, solamente las personas que estamos ahí. Entonces estas movidas a veces nos dan una manito para juntar plata y poder mantener el lugar. Leía en una entrevista que realizaron en el periódico Zumbido sobre lo que fue el Centro Cultural y lo que es también la biblioteca, que es sí, uno de los ejes importantes que tiene el Centro Cultural. Sí, sí, una biblioteca que desde hace, bueno, tenemos 4 años ya como Centro Cultural y una biblioteca que venimos trabajando hace un montón de tiempo y bueno, después de 4 años tenemos una biblioteca, pero así, biblioteca, que bueno, que es el día de la fiesta, digamos, está abierta para todo el que la quiera conocer, que hay gente que capaz nunca se acercó y se va a acercar esta vez por primera vez, se pueden hacer socios de la biblioteca o entrar y conocerla y bueno, y después acercarse cuando quieran. Bueno, esto va a comenzar alrededor de las 9 de la noche, en 29 de octubre, este sábado. Así es. En el Centro Cultural Las Catonas. Va a estar, bueno, No Te Caiga, que es banda mía, banda del barrio, Mambo Negro, Radio Roots y Skadit Ops Foundation. Creo que lo pronuncié bien, pero así por ahí se dice. Skadit Foundation. Así es. Skadit Foundation. Bueno, FECU, muchísimas gracias por estar acá y difundir. Seguramente estaremos allí con mi compañero Fernando Ochoa y Juan Jiménez, que se suma, me dice, vamos a estar allá. Amigo del Centro Cultural. Amigo del Centro Cultural, también compañero Rubén Bustamante, y de paso los voy presentando porque ya nos vamos despidiendo de lo que es Nunca es Tarde, también a la compañera Cintia Medina y a Agustina Sulpici, los compañeros de la columna antirrepresivo Juan Ledesma y Lucía Sánchez. Hicimos el programa del día de hoy. No te vayas, que viene la repetición de Recorte Informativo. Luego llega Perfiles, pegadito. Después Compañeros de Clase. Y al final, finalizando la jornada, alguna vez, algún lugar, de algún lado van a salir los chicos. No sé si vos, Fecu, tuviste la oportunidad de a charlar con los chicos o si te invitaron alguna vez al programa. Sí, hablé una vez. No los pude escuchar muchas veces. El hecho que justo ese horario no me encuentro disponible para escuchar el programa, pero no, ya he hablado ocupado con los chicos. Porque la temática de lo que es el programa Alguna Vez Algún Lugar es similar a lo que es tratar de conquistar al mundo. Sí. Pero bueno, es algo que capaz que con ellos no pude compartir mucho. He escuchado al principio, pero no he podido nunca terminar de escuchar un programa completo. Pero los chicos sí, he hablado personalmente con ellos. Y sí, es programas hermanos, por decir una forma. Claro, programas hermanos. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. ¿Qué, Juan Jiménez? ¿Qué mando, me dice? Mandá un separador y ahora yo voy y te ayudo, porque es primerizo en estas cuestiones, a finalizar lo que es el programa. Bueno, nosotros nos despedimos. Mañana sí va a estar el compañero Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar del otro lado. Les agradezco la paciencia y nos veremos mañana. Hasta luego. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.